La ausencia es el espacio entre esta silla y su mesa, el aire que pasa de mis pulmones a los tuyos, también la sangre y su huella de perfil arada que empapa mi ser y este pañuelo usado. Ausencia no es dormir solo, sino apagar la luz y dar la espalda, sin rotarse.